malas noticias, niños. Hoy no es el día indicado para la diversión. No, no, no, no. Esto es Radio Changuito. Bienvenido a Radio Changuito. ¿Cuántos años van a Radio Changuito? Siete, por ahí. Bien. Con ustedes, Radio Changuito. ¡Esto es Radio Changuito! Yeah. Cuentos, cuenteros en Radio Changuito. Había una vez un montón de animales que vivían en una selva. Había una coneja. ¡Ay, qué lindo! Había un elefante. Un monito. Una cangurita. Y todos eran amigos de la hada. Una amiga muy querida por todo. Pero un día... unos animales malos estaban tramando algo. Era un feroz cocodrilo y un lobo malísimo. El lobo decía: mira, cocodrilo, ahí está la hada, podemos comerla. Y el cocodrilo le dijo: bueno, que vamos a comerla con salsa y picante. Voy a afilarme los colmillos. Y entonces el hada estaba aprovechando el solcito y la compañía de sus buenos amigos. El hada dice: este día está re lindo. La cangurita le dijo: qué hada está muy hermosa. Pero de pronto el lobo y el cocodrilo se le tiraron encima. Los animales salieron disparados. El hada se fue volando. Al otro día los animales se reunieron. Estaban muy preocupados. La coneja dijo: esto no puede ser. La cangura dijo: necesitamos ayuda urgente. El monito dice: yo tengo una gran idea. Y el hada dijo: ¿y qué le da, monito? Salvamos al elefante. ¡Eso! El hada fue en busca del elefante. Hola, amigos, ¿qué necesitan? Queremos que lo salven unos animales muy malos. Bueno, cuenten conmigo. En eso, el lobo y el cocodrilo pensaban un plan. Cocodrilo, queremos que hacer algo. Y el cocodrilo le dice: yo grazo un plan para comer a la hada. ¿Y cuál es este plan, cocodrilo? Con esta red que tengo aquí. Muy buena idea, cocodrilo. Vamos a atrapar a la hada. Los animales malos se iban a donde estaba la hada, que justo estaba cerca de un árbol. En ese momento el cocodrilo extendió la red y atrapó el hada. El hada empezó a gritar: ¡ah, no! ¡Auxilio, auxilio! ¡Amigos, ayúdenme! ¡Ah, por fin te atrapamos! ¡Ya te atrapamos, hada! Y apareció el elefante. ¡Ey, ustedes! ¡Dejen a mi amiga! ¿Qué quieren hacer con ella? ¡La vamos a comer! ¡Con papa y al horno! Y para la olla para comer el hada. No se lo voy a permitir. El elefante gritó con toda su fuerza. Y espantó a los malditos. El lobo y el cocodrilo salieron huyendo. y el mono gritaba de alegría. ¡Ah, ah! ¡Ah! ¿Viste lo que te pasó yo? ¡Oh, también, cocodrilo feo! Y así todos los animales aprendieron a ayudarse entre sí. Y el lobo y el cocodrilo no aparecieron más. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Actuemos en esta historia. Yo soy Mirta, hice el personaje de cocodrilo. Yo soy Agustina, hice el personaje de la coneja. Soy Ricardo, y hice el monito. Yo soy Diana, hice de cangurita. Yo soy Brando y hice de lobo. Yo soy Janina y actué de elefante. Hasta la próxima, amigos. Lo vemos en Radio Changuito. Música, maestro, y toque la guitarra así. ¡Chan, chan! ¡Aguante, Radio Changuito! Cuentan que en Bicholandia armaron una comparsa pa' salir en las llamadas concursando en carnaval. Los piojos tocan el chico, las pulgas saltan, repican, el piano retumba y tumba, lo tocan los mangangá. Los cascarudos forzudos hacen girar las banderas, mariposas de estandartes, mil colores al bailar. Las polillas regordetas hacen a las mamás viejas el tembleque gramillero, un viejo mamboretá. Con su capa de lunares, San Antonio es el que baila, y una bella hormiga negra es la vedette principal. Un milongón canta un grillo con un coro de cigarras, se hace bolas con la escoba el bicho de la humedad. Y allá va la comparsa, comparsa de los bichos. ¡Bichi dónde, che! ¡Canta un bicho! Y allá va la comparsa, comparsa de los bichos. ¡Bichi dónde, che! ¡Canta un bicho! Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. ¡Qué relajo de arroz! Esto es mi Radio Chango. Hola, Radio Changuito, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar del trabajo en que yo soy los papás. Hola, Facundo. Hola. ¿De qué trabaja yo, papá? Soy el operario de agua de Santa Fe. ¿Qué agua de Santa Fe, sino? Arregla la tubería de la empresa de agua. ¿Y tu mamá trabaja? No. ¿Qué hace tu mamá? La cuida mi hermanita. Agustín, ¿de qué trabaja tu padre? De verdulero. ¿Y qué hace? Vende banana, limón, tomate, extraterrestre. ¿Cuánto sale el kilo de la banana? 5 pesitos. ¿Y los 2 kilos, papá? 10 pesos. ¿Bueno, ayudar a donde tenía tu papá querido? No. ¿Y tu mamá qué hace? Limpia mi casa. Eso de comer, lava, plancha, cocina. Muchas gracias, Agustín, te felicito, te quiero mucho. Dayana, ¿de qué trabaja tu mamá? No trabaja mi mamá. ¿Qué hace? Le cuida a la bebé. ¿Y tu papá de qué trabaja? No tiene plata. No sé. ¿Y cómo se puede vivir en tu casa, amiga? No me acuerdo. No se haga así. ¿Cómo te llamaba? Yo soy Gabriel. ¿De qué trabaja tu mamá? De Banín. ¿Tu mamá? Nada. ¿Y qué hace tu mamá en tu casa? Nos cuida a nosotros. ¿Y qué más? Y limpia. Te felicito. ¡Adultos! ¿Qué hace tu papá? Trabaja en render. Barrendero. ¿Y qué hace tu mamá? Lava, limpia, lava los platos de la comida. Le cuida a mi hermano. Le cuida. Lo cuida, no, él le cuida. Le cuida. Yo soy Brenda. Mi mamá cocina, lava, plancha, porque no existe la plancha. Mi papá trabaja de verdurero. Señora, señor, le estamos trayendo buena verdura y buena fruta a la puerta de su casa. Vamos a escuchar música. Luis Pesetti. Verde, verde es todo lo que tengo. Verde, verde tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es verde. Porque mi padre, quién sabe qué come. No, porque mi padre es un leñador. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Blanco, blanco, porque el papá era fantasma. Blanco, blanco es todo lo que... Y los niños tienen que mover la cabeza así, a los costados, porque son la esperanza de la humanidad. Blanco, y se ve muy tierno. Blanco, blanco es todo lo que tengo. Blanco, blanco tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es blanco. Porque mi padre panadero es. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Hay quien se equivoca todavía, ¿eh? Negro, negro, porque el papá era africano, exacto. Negro, negro es todo lo que tengo. Negro, negro tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es negro. Porque mi padre carbonero es. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Ya lo saben, malditos. Ahora azul. Azul, azul es todo lo que tengo. Azul, azul tengo todo yo. Porque yo amo todo lo azul. Porque mi padre es una botella de agua. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe saco. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe saco. Otro color. Amarillo, amarillo. Morado. Luego, amarillo, amarillo es la cabeza. No, es que dice, o canto o pienso. Porque yo amo todo lo amarillo. Porque mi padre es un espagueti. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe saco. Ahora sí, morado. Morado, mamá. Ah, rojo no lo dijimos. Rojo, rojo es todo lo que tengo. Porque mi padre es comunista. No, mentira. Porque mi padre bombero es. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Ahora morado. Viene de morado, como el cambio de país. Morado, morado es todo lo que tengo. Morado, morado tengo todo yo. Porque yo amo todo lo morado. Porque mi padre es un boxeador y siempre pierde. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó. El último lo digo yo. No, el último lo digo yo. ¡Que se callen! Negro con pelos, negro con pelos es todo lo que tengo. Vamos. Negro con pelos tengo todo yo. Porque yo amo todo lo negro con pelos. Porque mi padre es un mono. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe saco. Bien. Que poco a poco Pepe saco. Esta es la música de Radio Changuitos. Chau, amigos. No se pierdan el próximo programa de Radio Changuitos. Sintonicen la radio para escuchar Radio Changuito. La radio comunitaria de Rosario.